estés. Mi pensamiento estará, porque es tan grande mi amor que no te puedo olvidar. Muy pronto va a amanecer y no he logrado escapa el tiempo, ya ves, cuando no estás junto a mí, me siento cerca de ti, pero me falta el calor que te llevaste al partir. Que se me fue con tu adiós. Cuando preguntan por ti, yo digo que volveré.